Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl, el FM para Valparaíso, y también en vivo y en directo por la Radio Lafkenche en el litoral central en el 87.5 FM y en el 87.9 FM. Estamos en el programa 699, a punto no solo de tener el programa 700 como hito, sino que también de cumplir 14 años. El 8 de septiembre del 2007 se hizo la primera emisión del Aire Puro y 14 años después seguimos comunicando, seguimos difundiendo y seguimos también ayudando a complejizar esta realidad para motivarnos, para concientizarnos y para generar acciones que puedan cambiar y transformar este modelo capitalista que entendemos que es ecocida y que también altamente se basa en la desigualdad y en la violencia. Así que este es un aire puro para todas las personas que se levantan ante esa desigualdad, ante esa violencia y ante esa destrucción del ecosistema, como pasó por ejemplo en la semana en el humedal Elqui en La Serena, donde varias personas han sido detenidas por la policía al manifestarse en contra de la destrucción de un humedal para generar viviendas sociales, se comenta, pero es bastante absurdo en este contexto de cambio climático estar pensando en destruir humedales para hacer vivienda habiendo otros espacios. Así que eso, estamos con el Checho y con la Mel. Les mando un abrazo gigante a toda la gente que esté escuchando, a la Lore, a la Chispi, al Chapa, al Manu, en fin, y a todos quienes hacen posible la Radio Placeres y los distintos medios de comunicación que nos retransmiten. Eso, le mandamos saludos entonces a toda la gente y sobre todo a quienes vamos a estar entrevistando en este Aire Puro de hoy. Vamos a tener a dos territorios, por un lado a Quilpué, ahí el Reno nos puede contar más de qué se trata, y por otro lado también allá por sector de Alto Hospicio, para allá arriba, donde hay un robo de agua, como pasa harto en el norte, las mineras se apropian de las aguas y dejan a los territorios sin abastecimiento para su consumo, así que vamos a estar intentando tener un contacto telefónico con Nivaldo Ceballos de ese territorio. Sí, pues, y vamos a estar conversando con el J en Quilpué, quienes están en un trabajo de reforestación y acción colectiva súper importante para regenerar la tierra, y para, mientras hay algunos que están destruyendo, hay otros que están recuperando distintos territorios. Así que vamos a estar también rescatando esas experiencias que, como lo dijimos en algún espacio con la Mel, se están repitiendo en distintos lados. Entonces me parece súper bien y hay que felicitar esas instancias. Y además vamos a tener noticias, invitación a actividades y cosas muy interesantes. Música también y cuñas que intentan aportar ahí al debate y a la información. No. ¿Nos vamos a una pausa musical o no? Entonces, pero no, se está escuchando ahora en el FM. ¿No? Problemas técnicos, ustedes saben, la comunicación comunitaria bastante precarizada en el país e incluso, ¿cómo diría? Más que precarizada, arrinconada, como que no está fortalecida, no existe ninguna instancia institucional que ayude a fortalecer las experiencias de comunicación comunitaria para que los pueblos, los territorios puedan también difundir sus ideas y su manera de leer la realidad. Dicho eso, les comentamos antes de las dificultades que vamos a estar conversando con un compañero que vive en Quilpué y que están desarrollando un trabajo de reforestación y recuperación territorial súper importante, particularmente ante el avance del desarrollo inmobiliario que se ha generado en esa comuna. Así que eso, lo que dijo la Mel del Norte, noticias que están pasando en distintos lados. Tenemos también un reporte, le agradecemos a Radio Conciencia y al Rorro, que nos mandó un reporte de la manifestación el domingo pasado, domingo 22 de agosto, si no me equivoco, a 3 años de las intoxicaciones masivas en Quintero. La situación, a pesar de toda la discursividad institucional, sigue siendo exactamente la misma, y los varavientos de carbón y los eventos de emisión de gases contaminantes y tóxicos siguen, y la zona de incluso se conversó la posibilidad de volver a reactivar una termoeléctrica ante las dificultades de falta de agua, de la hidroelectricidad. Hasta se pensó en eso, pero al parecer se echó pie atrás porque obviamente las comunidades empezaron a alzar su voz en relación con eso. Bueno, entonces ayer hubo una actividad ahí en la cancha San Sebastián, en la playa, en donde escuchamos a una compañera que se llama Curi Lafken, a quien le mandamos un abracito, y nos vamos a ir a escuchar una canción de ella que se llama Bajo la Lluvia. Esto es Aire Puro, compás 699. Te

volvemos en este aire puro. Estamos ahí intentando hacer el contacto telefónico con Jota. Él es de Quilpué y ahí ya nos acaba de contestar, así que le vamos a dar los micrófonos ahí para que nos comente todo lo que está pasando en ese territorio. Estamos al otro lado del teléfono con Jota. Él es de Quilpué, él es de la Asamblea Medioambiental Autoconvocada, Queipúe, que está desarrollando ahí un trabajo súper interesante en Quilpué de reforestación de un humedal que fue afectado y destruido por los incendios ocurridos en enero de este año. Aló, Jota, ¿cómo estás? Aló, lo siguiente. Bien, pues aquí escuchándole, bueno, ahí se notó que tenemos una relación de académica de por medio. El compañero es estudiante de pedagogía en matemática y por eso tenemos una relación y nos conocemos, y ahí nos contó que iban a hacer todo un trabajo de reforestación y por eso le estamos llamando. Estimado, cuéntale a la gente sobre esta Asamblea Medioambiental Autoconvocada. ¿Cuándo nace? ¿Por qué nace? La asamblea nace en el incendio de enero. Es un incendio muy grande que hubo aquí en enero, donde se quemaron 4.000 hectáreas de bosque nativo. Un incendio que partió en el lago Peñuela y avanzó hasta aquí después, llegando a Los Pinos. Fue tan grande el incendio, de hecho aquí la población aquí tuvo que evacuar, se llenó ese día de pacos, de miligos, estuvo brígido, estuvo feo. Los helicópteros encima, entonces fue tan chocante para la población que se recibió mucha ayuda. De todos lados, llegó gente de Valpo, llegó gente de Limache, todos venían a ayudar, traían comida para los voluntarios, porque lo que pasó realmente fue que el incendio fue por negligencia de CONAF, porque se le había pedido que hicieran cortafuegos adentro, en el cerro, porque tienen monocultivo, y no pasó nada. Entonces, en el momento del incendio, estaba la gente de la Pobla nomás ahí metida en el cerro haciendo los cortafuegos, pues, con pala, cortando árboles con pala, con machete. Fue pura autoorganización, pues. Entonces de ahí salió la idea, porque la gente vio que en verdad no iba a venir nadie a apañar de ninguna autoridad, entonces nos armamos nosotros nomás de las herramientas que teníamos y nos organizamos, pues. Partió por eso, partió por el portafuego en el incendio de enero. Ya. Buena. Súper importante ahí, ante la desidia o la inacción de las institucionalidades, porque ahí no solo el Estado, también el municipio, uno esperaría que cumpla una función. Ante la desidia generalizada de las instituciones, la comunidad se autoconvoca y empieza a organizarse en esa parte para defenderse del incendio, pero después las acciones siguen desarrollándose hacia otro ámbito, ¿no? Sí, nosotros viendo el cerro que se estaba quemando decidimos que igual había que hacer algo para recuperar la tierra, porque estaba toda la tierra quemada. Entonces nos organizamos igual con los vecinos, empezamos a pedir asesorías con distintos agrónomos para poder regenerar la tierra, pues, viendo cuál era el mejor método, y nos llegaron hartos métodos diferentes. Entonces ahí entre nosotros armamos nuestra propia idea y nos enfocamos en un lugar que era un humedal, hasta donde alcanzó el agua, que es el cauce del río del Estero Marga, del que llega a Viña, pero parte de acá en Quilpué. Entonces fue un pedacito de ese río que se quemó entero porque ya estaba seco, y nosotros ahí estamos reforestando, ¿no? Empezamos a reforestar en junio. Excelente. Llevamos casi 1.000 árboles plantados ya. 1.000 árboles ya. A pura autogestión. ¿Han recibido alguna colaboración, tú dijiste, de personas que entendían más con el tema para mejorar la tierra, todo, pero alguna institución, alguna universidad, alguna escuela, algún colegio con voluntarios, en fin, ¿hay algún trabajo en red en particular o es con otras organizaciones socioambientales similares al trabajo que están haciendo ustedes? No hemos recibido nada de ayuda, en verdad. Ha sido todo con el puro pulso de los vecinos, ¿no? Conseguirnos los árboles por donaciones. Hemos ido a CONAF, nos han pasado un par de árboles. Vecinos que han comprado un vivero nos han donado. Nosotros haciendo plata entre nosotros para comprar un vivero. Y así lo hemos logrado. El Jardín Botánico también nos donó unos árboles. Y los vecinos también, que tenemos un grupo aquí en la Pobla donde hartos vecinos están preocupados por el parque, que tenemos un pasito de cerro ahí al lado de la Pobla. Entonces, ahí siempre pedimos apaño, y vecinos con camioneta bajan agua para regar los árboles, y ha sido todo así desde la guata, como se dice. Que bien por un lado, pero mal por el lado de la falta de apoyo que se pueda obtener de parte de quienes tienen los recursos o el conocimiento. Pero usted mencionó en una parte que estaban levantando información porque varias gente se acercó, o comunidades o colectivos, con distintas estrategias o fórmulas para recuperar el territorio. Y dijiste tú que ustedes como organización decidieron quedarse como con, o confluir en una idea. ¿Qué característica tiene esa idea y por qué la elección del sector humedal en particular? El humedal lo elegimos porque todavía tiene un poquito de agua. Es un lugar que se llama Poza Larga, además que hay gente por ahí que lo conoce. Poza Larga parte como del tranque Val, donde está la represa, y para el otro lado hay una poza que todavía tiene agua. Y es muy húmedo. De hecho, ahí nosotros elegimos un método que tiene que ver con la sintropía del bosque, en donde nosotros usamos los eucaliptos que hay porque es un pequeño monocultivo, pero como no está sombra, aprovechamos eso para plantar árboles acuáticos, así como el canelo, patagua, mayú y puras cosas así como que nosotros sabemos que pueden atraer el agua, por el sauce chileno. Y ahí estamos empezando a avanzar junto con el agua hacia el lado que está más quemado, que se quemó todo. Entonces estamos usando dos métodos diferentes. Es como el de la sintropía primero en el lugar donde hay agua, para hacer que el agua pueda avanzar un poco. Y en el lado donde está todo quemado, simplemente llenamos con árboles nomás, molles y entre medio de los molles, árboles que aguanten el sol, porque mucho sol en el verano va a estar feo, porque es puro sol y está todo a pleno sol, pero ahí llenamos nomás y a la fuerza del bosque. Excelente. Oye, ¿y ustedes están haciendo una campaña de reforestación constante? ¿Hay algún día en particular de la semana, de la quincena, del mes? ¿Hacen convocatorias a través de las redes sociales? Hagan las invitaciones y hacen convocatorias abiertas y cuéntenle a la gente cuáles son las redes sociales que tienen ustedes para que vayan conociendo el lugar y para que vayan articulándose, compartiendo los conocimientos que han ido generando, etcétera. Nosotros nos juntamos todos los sábados sin falta en la Poza Larga, el Teniente Serrano, el sector sur de Quilpué, y estamos ahí como desde las 9, 10 de la mañana hasta que oscurece. Estamos todo el día ahí trabajando en lo que es arreglar los arbolitos, hacerles casita, regar, etiquetar. También estamos como georreferenciando para poder tener un seguimiento más científico del asunto. Y si nos quieren buscar, estamos en Instagram. Tenemos dos Insta que usamos harto, uno que es Humedal Marga Marga, así se llama, Humedal Marga Marga, y el otro es ama.keipuwe, con K, keipuwe, ama.keipuwe. Esos son los dos que tenemos. ¿Y qué significa? Estamos subiendo la info de nuestro trabajo. Ya, bueno, ¿y qué significa keipuwe? Keipuwe es una de las excepciones de por qué Quilpué se llama como tal. Keipu significa piedras negras y hue significa lugar. Entonces, en su conjunto es el lugar de piedras negras. Aquí uno, si camina en los cerros, igual mirando el suelo, está llena de piedras negras, pero negras, igual es interesante. Mira, qué bueno. Oye, qué interesante todo lo que están haciendo. Las perspectivas futuras de Ama Keipuwe, ¿es única y exclusivamente la recuperación de los territorios, o ahora que ya están metidos en el tema socioambiental, están considerando también otro tipo de acciones, tal vez, no sé, educación ambiental, para que la gente esté consciente y cuide con mayor énfasis sus territorios, etcétera? Sí, nuestra proyección de fondo, sí, como siempre, poder lograr la regeneración del bosque ahí en el humedal, hacer un bosque, ese es como nuestro sueño, que sea parque, pero ahora estamos entrando a trabajar, sí, con el tema educacional, como que ahí es donde vamos a empezar a trabajar fuerte, porque entendemos que en los colegios no hay educación ambiental, y la gente de a pie, como le llaman, se interesa igual por el planeta, se interesa igual por las plantitas. Uno ve en la calle cuando camina, todos los patios tienen planta. Entonces estamos empezando a trabajar en ese ámbito de la educación de lo nativo, de lo nuestro. Excelente, Jota. Oiga, ¿algo más que quiera mencionar, que quiera destacar? Yo, por mi parte, felicitarle. Tiene una anotación positiva para la universidad. pero nada, no, de verdad, felicitar esta acción autoconvocada, colectiva, como de no desentenderse de lo que pasa en el territorio, de entender los valores ecosistémicos que tienen distintos puntos y que la comunidad se autoconvoque. ¿Cuál es la característica de la asamblea autoconvocada, gente de todas las edades, hay gente de todo tipo de diversidad, no sé, pues, sexual, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo caracterizarías tú a la gente? ¿Es solo gente del sector de Quilpué que está aledaño a este territorio que fue quemado? ¿Cuál es la característica de AMA? Al principio sí, éramos puros vecinos y vecinas de aquí del sector, pero a medida que nuestro trabajo así como que fue andando, fue agarrando ritmo, a través de nuestro Insta como que cachó gente de otros lados, y ahora hay personas que son de Playa Ancha, viene una compañera, hay otra persona que viene de Viña, de Chorrillo, entonces sí, ahora como que igual se diversificó harto. Lo único es que, claro, pues somos personas autoconvocadas, pues entonces... no hay organizaciones dentro de la asamblea, sino que somos solo personas que se representan a sí mismos. Ya, eso significa que cualquier persona, si se interesa por este trabajo que articula reforestación y educación ambiental, puede participar conectándose a través del Instagram de usted. Claro, sí. O sea, se nos habla el Insta y llega el sábado y ahí lo conocemos, y si tiene intenciones de trabajar puede seguir viniendo. Así trabajamos. Excelente, Jota. Palabras de cierre para finalizar, alguna invitación que haga, no solo para la reforestación en esa parte, porque entendemos que también esa acción va de la mano con la conciencia planetaria de lo que está ocurriendo con el desastre ambiental y socioambiental del cambio climático por causas humanas. ¿Algún mensaje para toda la gente que esté escuchando en la Radio Placere, en la Radio Lafkenche, pero también en las otras varias radios que nos retransmiten? Sí, la verdad es que más allá de invitar a nuestro territorio, yo siempre hago la invitación a la gente a accionar en sus propios territorios, porque hay que entender igual que están devastando todo, están devastando por donde se pueda. Si vivimos en un país donde se lucra con la tierra, se lucra con todo, entonces hay que cuidar los pocos espacios verdes que tenemos en cada territorio, pues. Donde sea que uno viva, siempre va a haber un espacio que valga la pena. Así que ese es mi llamado, en verdad, a trabajar por lo que uno siente, por donde uno vive y por donde uno piense que puede vivir más gente, más animales, más vida. Eso. Excelente, Jota. Un abrazo para usted, para toda la gente. Entiendo que está ahí en el territorio trabajando y poniéndole bueno. Así que un saludo a todos quienes se autoconvocan desde el Aire Puro, desde la Radio Placere. Agradecemos y valoramos mucho ese esfuerzo. Así que cualquier cosa que quieran compartir, campaña, en fin, cápsulas educativas que se puedan generar al respecto, cuente con nosotros para difundirlo. ¿Ya? Ya, bacán. Acá entonces está mal hablado. Ya, estimado, un abrazo, que esté bien. Muchas gracias, chau. Ahí teníamos al Jota conversando ahí con la experiencia de vecinas, vecinos, vecines autoconvocados para desarrollar un trabajo de recuperación territorial ante los siniestros, los incendios que consumió, no me acordaba la dimensión, 4.000 hectáreas desde Peñuela hasta Quilpué, y ahí están recuperando particularmente un humedal con algunas técnicas que han ido construyendo en el diálogo de los conocimientos que hay. Sí. Habló de la sintropía el J. Eso mismo. Y está bueno, igual la agricultura sintrópica como que está expandiéndose en distintos lados, distintos piños que están haciendo ese tipo de reforestación. Entonces está bueno igual aprovechar lo que hay o las bondades que pueden tener las distintas plantas, inclusive los eucaliptos, como decía ahí el compañero. Nos vamos a ir entonces con Sem Nome. Esto se llama Reforestación y participa un montón de gente. Es que son muchas, pero bueno, ahí vamos a ver. Escuche, pues, compas. Nos escuchamos. Reforestación, sembrar paciencia y compasión. El mundo necesita reforestación, plantar más árboles y más amor. El mundo necesita reforestación, cultivar música creada con pasión. El mundo necesita reforestación, empezar de nuevo sin temor. Oh, la regeneración de ecosistema. Regenera tu mente en creación al escuchar mis temas. Soy hijo de la tierra, soy hijo de la gema. Soy dueño de esta manera de fluir que te quema. Tu idea libre, el agua que baja de la cordillera. Lorea la collera, la idea que te entrega. Ahí cale te pega. Si ya comienza a pila, hay que alimentar el suelo con materia orgánica. La hábil, si eres hábil, sabrás depurar con barro tu versión más vil. Pon la atención a la luna, si querés plantar con éxito a lo después de la lluvia. Mi pana no buscó fortuna, funa. Solo meditar en el bosque y sembrar mi propia verdura. Renacer y hacer las cosas con amor, a merecer ese calor y olvidar el temor. Retroceder para amortiguar esa caída, volver a valorar la vida recreativa. Ver con otros ojos, no, ya no hay antojo. Hay llaves específicas que abren un cerrojo y yo las escojo, si ninguna arrojo. No pierdo la tranquilidad, mucho menos me enojo. Son beneficios de estar a servicio de la tierra, sin vicios ni desperdicios para ella. Reconstruir y devolver lo que quitamos, sembrar la semilla correcta si ya equivocamos. Unir en colaboración dejando huella, vivir para replantear lo que plantamos. Unir en colaboración dejando huella, vivir para replantear lo que plantamos. Una gota de agua para humedecer raíces en una tierra y erosión con falta de lombrices. Su guerra, su visión, su tratado entre países. No taparon el sol transformando a días grises. ¿Y qué nos queda si compraron la tierra? Desviaron los ríos, cambiaron ecosistemas. Suma cambios en el clima y todo lo que se quema. No dejar que muera vida y poner manos al problema. Reforestación y remediación de adentro al cora. No mejora la situación sino cambian las personas. ¿Qué es eso ahora? Disminuir la presión antrópica es una mejora. Así que manos a la obra por distintas zonas. Es tiempo de despertar, es la hora de reaccionar. Sembrar paciencia y compasión. El mundo necesita reforestación. Plantar más árboles y más amor. El mundo necesita reforestación. Cultivar música creada con pasión. El mundo necesita reforestación. Empezar de nuevo sin temor. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Soy el Mauro del Puelche y los invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el de su hora final, del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Thank you.

se ha, ha dedicado más a proteger a las empresas que a las mismas habitantes que tenemos Chuscaí. Esto se ve porque querían reiniciar Ventana 1. Esto se ve porque no han respetado el fallo que prohíbe el ingreso de barcos a descargar carbón. Esto se ve porque la Corte Suprema falló a favor de las personas después de la contaminación. La Corte de Apelaciones ya dictó un fallo impidiendo que los barcos de carbón pudieran entrar en la bahía. Sin embargo, la Armada lo está permitiendo y está siendo cómplice literalmente de los varamientos de carbón en la playa de Ventanas. Se supone que la Armada tenía que ponerle las condiciones a Esgener para que pudieran entrar el carbón de una forma limpia. Las condiciones que le pusieron fueron tan mínimas que Esgener las cumplió al tiro y los varamientos siguen ahí. Eso significa que los que están encargados de frenar y evitar que el carbón se vare no lo están haciendo. Estás escuchando, dando aire puro. Estamos aquí visibilizando nuestra problemática. Hace 3 años ocurrimos el evento de masivo de intoxicación y lamentablemente no han habido soluciones. Las 500 hectáreas para seguir emplazando industria todavía están. Los emisores no han bajado, si han bajado ha sido muy poco y encima nos van a poner 2 desaladoras más que llegan a deteriorar la salud y la economía de nuestra comuna. Es bastante nocivo, de hecho, la salmuera, pero más aún cuando ellos filtran el agua de mar, hay una mortandad importante de larvas. Entonces las futuras generaciones, por decirlo de alguna forma, de peces, de algas, de moluscos que van a haber en la bahía, quedan destruidas. Así que estamos bien preocupados porque algunos estamos tratando de hacer turismo, pero ¿qué turista va a llegar a una bahía con sal ahora y más encima que va a tener muy poca diversidad? Que hay que decirlo que se está recuperando. Yo lo he comentado bastante a través de los buceos contratados, que la bahía se está recuperando. Hay un importante número de especies nuevas que están creciendo, pero con 2 desaladores llegaría a matar todo lo que uno tiene como esperanza de recuperar la bahía. Y ojo, que esta agua que van a desalar no es para la comuna, es para uso industrial de Quillota. Mi nombre es María Araya, soy la presidenta del Consejo Consultivo del Hospital Adriana Gauciño. Y sí, hoy día se cumplen 3 años de las intoxicaciones masivas que tuvieron tanto la comuna Quintero como Chuncaví. Y 3 años incumplidos, ya que todavía no hemos avanzado ni en salud ni en medio ambiente. Y también con la problemática de que nos están instalando nuevas empresas que vienen mucho más a hacer daño a nuestra bahía. Creo que el Estado de Chile lo único que ha hecho en estas comunas es pegarle una patada en el trasero y olvidarse de que nosotros somos la comuna energética de este país. Y que de por aquí pasan miles de millones y no son capaces ni siquiera de compensar a las comunidades. Han pasado ya de la intoxicación masiva 3 años. Hay un fallo entre medio de la Corte Suprema que establece medidas a implementar, medidas que se han implementado de forma bastante parcial. De hecho, las medidas que buscaban determinar los responsables de las intoxicaciones no han funcionado y a 3 años aún no sabemos quién han sido los responsables. Tampoco hemos sabido de avances con respecto a las medidas de monitoreo de salud de la comunidad, especialmente los niños, que era una de las medidas que había sido establecido por la Corte Suprema y que no, y desde el punto de vista de la comunidad, no hemos sabido de avances en ese tema. Ahora, con respecto a las empresas, por supuesto, aquí no ha habido ningún criterio de sensibilidad respecto a la ciudadanía. Sigue estando aprobado el puerto Oxiquín, un nuevo puerto para la bahía de Quintero para descargar hidrocarburos y químicos. Tenemos 2 desalinizadoras, de las cuales subimos la semana pasada una muy buena noticia de que una de ellas, su autorización ambiental había sido caducada. Y aparte de ello, tenemos otra que también está aprobada, que es Los Andes, Agua con Cagua, Agua con Cagua. Y aparte de ello hemos visto que hace días atrás GNL salió diciendo que quieren instalar un proyecto para hidrógeno aquí en la bahía. O sea, el hidrógeno es claramente un gas más limpio,

aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Aquí en Aire Puro, en el programa sociopolítico ambiental de la Radio Placeres y parte de la Red de Medios de los Pueblos, Red de Medios Libres. Recién estábamos escuchando la canción Los Más de el compañero Ilegal Mambete, a quien le mandamos mucho cariño, porque estamos recordando un poco la musiquita que se escuchó ayer en esta actividad por la memoria de Macarena Valdés, Semilla, que está en todos los menocos, en todos los humedales, que está en todos los ríos, en todas las aguas, que nos permitió reunirnos, ¿no?, como pueblos para defender. Como decía Rubén Collío, a la Macarena no recordamos su muerte, sino que recordamos su vida. Y la vida de una persona muy humana. Hay una entrevista que le hicieron en Libre y Reverdes que está muy buena, porque es todo lo que hacía en vida ella, que es muy lindo recordarla así. No solo como el Weichan, no solo la lucha, ¿no?, sino que cómo ella vivió, cómo ella, no sé, miraba los tomates, cómo ella miraba el paraíso donde vivía ahí en Tranquil. Así que eso, y desde este recuerdo de esta conmemoración, ¿cierto?, de Macarena por acá por el sur, nos vamos a ir al norte, porque en el norte también sabemos de que es un territorio muy golpeado por el extractivismo, así que ahora vamos a escuchar a nuestra compañera que hace la entrevista a don Nivaldo. Con Nivaldo Ceballos, él es del pueblo ancestral Huaycamarca y representante igual o parte de distintos movimientos por las defensas de las aguas en esos territorios del norte. Le vamos a dar igual el micrófono para que se presente ahí con más detalle en la representación en la que se encuentra hoy, pero lo tenemos aquí al teléfono a propósito de las conflictividades del agua ahí en esa zona. ¿Cómo estás, Nivaldo? Muy bien, Mel, muchas gracias al equipo, a Checho y a Bene, por esta invitación. Me presento, mi nombre es Nivaldo Ceballos, nosotros somos del pueblo La Huayca, al interior de Iquique, casi a 100 kilómetros, donde hoy en día hay daños medioambientales irreparables, lo que le llamamos un ecocidio. Lamentablemente vivimos en una zona de sacrificio, tal como es casi toda la zona norte, y como hoy en día hay un proyecto, ¿no?, en el sur que se llama Dominga, que a pesar de que no se ha construido, corre un alto riesgo para dañar el ecosistema que existe en los diferentes pisos ecológicos que conforman los territorios. Lamentablemente nuestra zona no se ha visualizado, somos uno de los desiertos marinos del mundo, pero el agua, que para nuestros pueblos es sagrada, no se respeta, no se cuida y no se visualiza que el agua que hay es poca y cada vez tenemos un nivel histórico mínimo y el agua 100% para abastecer toda la región se saca de nuestro territorio ancestral. Sí, por ahí, cuando nos comentabas ahí de todo lo que estaba pasando en ese territorio, nos decías que aproximadamente 50 millones de litros diarios sacan de esa zona, ¿no? Sí, correcto. Parte se va a alguna empresa minera, y también otro porcentaje grande se ocupa para el área de la población urbana. Y hoy en día, con la ley y la legislación de Chile, que es muy ambigua, nuestro pueblo se secó. Y efectivamente hoy en día se elimina gran parte de esa agua, como 1000 litros por segundo directo al mar, cuando en otras partes del mundo el agua se recicla, se reutiliza, pero todo esto ha sido pactado, nada es por el azar ni nada pasa por pasar. Estas cosas siempre se han hecho y hoy en día que hay movimiento, que los pueblos han luchado siempre, nuestros pueblos, nuestros abuelos, nuestros tíos han desfilado, han marchado, y aún así, a pesar de que tenemos leyes internacionales que nos ampara como el 169 o la ley indígena 19.253, que necesita grandes transformaciones y cambios, como hoy en día, en vez de proteger también como es parte de un sistema del Estado, que es un sistema extractivista, nosotros no podemos más que confiar en nuestra familia y hacer denuncia y demanda ejemplificadora como la que estamos haciendo en estos momentos, donde todas las autoridades de la región de Tarapacá están en una cuestión cuestionada. La política ya no es creíble. Claro. ¿Qué tipo de denuncias, demandas están haciendo y también qué otras acciones están haciendo entonces ahí para visibilizar en el territorio y para también frenar este ecocidio que usted menciona? Sí, nosotros estuvimos hace poco hablando de los constituyentes, de la parte de los pueblos originarios, y efectivamente hay movimientos que siempre han luchado y han tratado de visualizar estos problemas, pero no se escucha. Lamentablemente hoy en día, como sabemos todo el mundo, el agua está privatizada, el agua no le pertenece a todo el mundo, solamente a un pequeño y grupo selecto. Actualmente más del casi el 60% del agua está por parte de la empresa sanitaria Aguas Nuevas, que en este caso es Econsa, ¿no? El Econsa es la que el ente del Estado, que es parte de Corfo, y ellos administran el agua y las concesiones, el negocio del agua. Nosotros hablamos del negocio del agua. Y por otra parte, nuestras cuencas ya están sobrepedidas, o sea, ya no se puede seguir sacando agua. Se están sacando agua de forma irregular, las autoridades no regulan quién saca agua, quién no saca agua. Y en una oportunidad ya secaron entre Pica y Matilla, que es un oasis conocido a nivel nacional y mundial, ya secaron el Valle Quisma. Y hoy en día nos secaron nuestro pueblo de La Huaica. De aquí nosotros nos sacan 480 litros por segundo y de otro sector sacan una cantidad más, pero estamos hablando sobre el caudal permitido para que tenga un equilibrio el ecosistema. Este equilibrio ya no existe, por lo tanto nosotros como familia del territorio ancestral estamos haciendo las denuncias y las demandas correspondientes. Y a pesar de que nosotros hemos ido a todas las instancias gubernamentales haciendo las denuncias en carabineros, sacando fotografías, yendo a la policía de investigación a través de la Videcrim, policía de delitos medioambientales, nosotros no hemos encontrado soluciones. El sistema generalmente se autorregula y también se autoprotege. Cuando hay problemas que tiene el Estado, simplemente los informes quedan en eso, quedan en estudio o quedan en investigación, pero se cierran. Y en ese proceso vivimos ya en diciembre y nuevamente se hace un daño focalizado en nuestro sector donde nosotros tenemos derecho de agua. Lamentablemente muchos hermanos al no tener derecho a agua no pueden denunciar, pero sí nosotros la tenemos y tenemos las mismas posibilidades. Ninguna empresa grande, mediano, gigante puede dañar a una persona menor, menos una familia que vive en el territorio, que hace su agricultura y sus tradiciones socioculturales, patrimoniales, que nosotros tenemos grandes canchones, donde sembramos el melón de la huaica, de canchones que le llaman, nosotros no lo podemos producir, porque las aguas han bajado a tal nivel que nosotros, nuestras tradiciones ancestrales no se pueden producir. Quedaron digitalizados en el territorio, canchones por todos lados que son depresiones y excavaciones de tierra, y el agua salía naturalmente. El agua entra por un sistema de capilaridad, o sea, nuestros cultivos eran naturalmente, no necesitábamos más que echar la semilla, tenemos respeto por nuestra madre tierra, y ella nos proporcionaba todo. Pero cuando vino, nosotros le llamamos la terraformación, cuando viene una empresa y hace lo que quiere sin hacer consulta, sin hacernos nuestras consultas a los pueblos indígenas, y que realmente era necesario secar un pueblo para dar un beneficio a una población que está en continuo crecimiento, pero que no han visualizado nunca este problema que nosotros estamos viendo, inclusive ni las mismas autoridades de CONAF, ni la misma Superintendencia de Servicios Sanitarios, ni la misma Dirección General de Agua, ni las mismas entidades gubernamentales que deberían estar fiscalizando que esto no suceda. Nosotros lo hemos dado cuenta de la mal manejo y mala mantención que tiene las tuberías por parte de la empresa Aguas Nuevas. Aquí se llama Agua del Altiplano en la región de Tarapacá, Arica y Parinacota, pero no solamente están en dos regiones, sino que están en tres regiones más, y es donde ahí están en Atacama, están en la Araucanía y en Magallanes. Esta empresa es una empresa japonesa que hoy en día tiene el control y la purificación y el monopolio de las aguas en Chile. Eso a nosotros nos preocupa porque es una empresa muy poderosa que ha callado incluso a las autoridades regionales, desde las mismas actuales autoridades municipales y también la electa como el nuevo gobernador de Tamarugal, de Tarapacá, José Carvajal, y las diferentes autoridades que hoy en día estuvieron al cargo, como Miguel Ángel Quesada, que hoy en día incluso es delegado presidencial, y los diferentes entes que hoy en día se están protegiendo. Sabemos que hoy en día las aguas no tienen una real preocupación y nosotros hemos pagado los platos rotos por una política invasiva que se ha dañado nuestros territorios sin visualizar a las personas que habitan. Es más, yo te diría, nosotros vivimos a menos de 150 metros de las empresas extractivas. Nosotros somos vecinos de Agua del Altiplano, esta empresa Aguas Nuevas que tiene la concesión a nivel nacional, de casi de 5 regiones, donde nosotros no tenemos ni agua ni luz. ¿Dónde queda la responsabilidad empresarial de esta empresa que hoy en día vienen a hacer riqueza del agua? Porque este es un negocio. Ellos venden y ellos generan riqueza. Pero nuestro pueblo no solamente saca agua para la población urbana y rural, sino también para una empresa minera que se llama Cosayash. Cuestionada, donde hoy en día más de 38 sondajes estuvieron robando. Y en vez de cerrar esta empresa, lo único que destinaban es buscar la manera de que siga funcionando, porque genera riqueza para el país, pero generó un daño. Y ese daño se ve repercutido hoy en día incluso en nuestra área de desarrollo agropecuario, donde se nos secaron nuestros pozos. En realidad no se secaron porque dicen ellos que tienen el mismo nivel de agua, pero sí se llenaron de arena porque ellos estaban sacando el agua sin un control y un manejo. Después que nosotros hacemos las denuncias correspondientes, esta empresa lo que hace es autorregularse y empiezan a cambiar las bombas, porque tenían bombas de mayor extracción. Empiezan a meterse en un sistema de control de agua que no estaban, que en julio nos han mandado los informes, que recién en julio de este año, y tenía mucho tiempo que tenía que haber estado con pozos monitoreos activos. O sea, eso significa cuánta agua efectivamente están sacando esta empresa. Y esta empresa no solamente alimenta a esta empresa minera, sino que alimenta uno de los proyectos más importantes de Chile actualmente en el norte, que es Quebrada Blanca, fase 2. Nosotros en realidad no sabemos, se oculta mucha información. Nosotros hemos sido muy enérgicos y hemos difundido en las redes sociales aquí en la región de Tarapacá y a nivel global. Pero lamentablemente este problema es tan grave que se ha ocultado y se ha invisibilizado, que nosotros no íbamos a hacer lo que generalmente se hace, que se llama compensar los errores. Nosotros queríamos buscar culpabilidad, queríamos buscar por qué se dañó aquello que hoy en día no tiene la protección y lo que nuestros pueblos están solicitando, que es el cuidado y el respeto que tiene nuestra madre tierra. Se nos vulnera nuestra cosmovisión. Hoy en día estamos hablando de equilibrio, de equidad, del buen vivir, de evitar que se genere un ambiente libre de contaminación. Lamentablemente aquí nuestra pampa del Tamarugal, hay una polución muy grande de la empresa extractiva, no solamente eso, sino de su proceso extractivo, y que han contaminado incluso el subsuelo. Ahí tenemos el problema del 2015, cuando la compañía minera Cerro Colorado vierte veneno de un redave minera que se ocultó completamente a la región completa, solamente se manejó por parte de algunos políticos. Y la misma Videma, la Policía Medioambiental, nos dijo: oiga, no tomen agua, hace 2 o 3 años atrás, no tomen agua porque esa agua está contaminada, esa agua se vertió y la trazabilidad fue para el sector de La Tirana y el sector de nuestro pueblo ancestral, de la Guaycamarca. Entonces esas cosas, nosotros seguimos tomando agua y no se nos comunicó. Entonces hoy en día lo hemos pedido incluso al actual diputado Rubén Morada, que pida los oficios y las investigaciones. A nosotros se nos dijo la misma autoridad que revisó estos archivos y nos dijo: esto es un problema muy grave, Nivaldo, me dijeron. Y nosotros tampoco pudimos difundir más el problema, porque en su momento se nos dijeron que esto tenía que ser simplemente callado. Entonces hoy en día los territorios estamos exigiendo que se nos diga la verdad. ¿Quién manejaba estos informes y por qué eso no se nos comunicó? Entonces nosotros tomamos agua todo este tiempo, agua envenenada que le dimos incluso a las plantas, a nuestros animales, a nuestros hijos. ¿Quién remedia esos daños medioambientales irreparables que han sucedido en nuestros territorios? Para nosotros es un sufrimiento grande, porque nuestros ancestros están viendo lo que estamos haciendo, si realmente estamos protegiendo el territorio o nos están compensando económicamente para callarnos. Y eso no puede ser menos en estos tiempos. Nosotros nunca hemos sido convencidos por la empresa extractiva. el castillo de nuestro pueblo queda en medio del centro del desierto más árido del mundo, donde efectivamente no ha habido ningún beneficio de la empresa extractiva. Y por eso pudimos hablar libremente, pero tampoco vamos a callar de aquellas personas que han cometido errores o que han lavado la imagen corporativa de la empresa extractiva. Tenemos que ser serios hoy en día y se digan las verdades. Y las verdades son dolorosas, lamentablemente. Pero las decisiones son tomadas y son consensuadas también por nuestros sabios, por nuestros abuelos, por nuestros ancestros. Nosotros no hacemos nada al azar, porque nuestra cultura siempre ha dicho no mentir, no robar y no ser ocioso. Tenemos que hablar las cosas que son. Así que más que todo, es como una parte inicial de mi defensa que estamos haciendo hoy en día en nuestro territorio. Eso, Nivaldo, muchas cosas que están pasando aquí. Ahí nos mirábamos entre los compañeros del espacio y qué terrible es tener que vivir de esa manera y a costa de que son empresas las que lucran con la vida del territorio, de todas las seres que habitan ese territorio. Vamos a hacer una pausa musical para que sigamos. Entonces, estamos al teléfono con Nivaldo Ceballos del pueblo ancestral Huaycamarca. Vamos a hacer esta pausa musical y vamos a seguir conversando contigo para compartir más información al respecto de todo lo que sucede en ese territorio. Vamos a poner la canción que tú nos recomendaste, así que si la puedes presentar, por favor, para que le demos inicio a la canción. Sí, hermanos y hermanas, este es Chila Hatun de Latinoamérica, nuestros pueblos unidos. Juntos una sola voz, un solo ideal para luchar. Tenemos en las manos un país para forjar su porvenir. Haciendo del mañana una canción, podemos nuestro mundo construir. Cantando con la voz del corazón. Somos juntos una realidad de dimensión continental. Desde México al extremo sur suena tu voz de libertad. América es una sola nación que grita su razón de existir. Tenemos en las manos por venir. Solamos un solo ideal para luchar. Tenemos en las manos un país para forjar su porvenir. Haciendo del mañana una canción, podemos nuestro mundo construir. Cantando con la voz del corazón. Somos juntos una realidad de dimensión continental. Desde México al extremo sur suena tu voz de libertad. América es una sola nación que grita su razón de existir. Tenemos en las manos por venir. Taraki, Taraki, Taraki, Taraki, Taraki, Taraki, Chilatanaca, Cuyacanaca. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio Aire y estamos en Aire Puro. Volvemos en este Aire Puro 699. Estamos al teléfono con Nivaldo Ceballos del pueblo ancestral Huaycamarca, por ahí al interior de Iquique, en el norte grande, en el desierto más árido del mundo, donde nos está compartiendo un ecocidio, ¿cierto? Como lo mencionan ahí en el territorio, de una extracción indiscriminada de agua, tanto por empresas sanitarias como también por las mineras, ¿no? Esta empresa sanitaria de aguas abastece de agua al sector de Alto Hospicio, pero también a distintas mineras, distintos proyectos mineros, y eso genera un grave problema ahí en el territorio. Nivaldo nos contaba en el bloque anterior de la agricultura que había en esa zona, ¿no? O que todavía hay una zona muy fértil donde solo tiraban la semilla y crecían ahí con toda la fuerza los melones y algunos otros cultivos. Nivaldo, si nos puedes entonces comentar un poquito más esa forma de vida del territorio desde la agricultura, cómo le han hecho ahí ancestralmente, imagino, en cuanto a esta forma de cultivar los alimentos. Sí, hermana Mel, mira, nos gustaría compartir nuestra cultura, nuestra identidad territorial, y en estos territorios siempre contaban los abuelos, ¿no?, que estos eran sectores de mucha abundancia de agua. Aquí se encontró el Megaterium, un dinosaurio que era como el dormidón, y se identificaba que esa era parte acuática. Aquí existían verdaderas fosas de agua, tal como, no sé si escucharon el tema de un daño medioambiental que incluso generó SQM en el Salar de Llamará, donde se dañan también estos sitios que para nosotros son de culto, son de religiosidad, ¿no es cierto?, y un profundo respeto, donde emanan de subsuelo, en uno de los desiertos más áridos del mundo, estas aguas. Hoy en día estas aguas no están, pero a pesar de que hoy en día no podemos hacer nuestros ciclos de producción agrícola tradicional y que hacían nuestros abuelos, porque este problema no tiene menos de 70 años. En 70 años se quebró todo el equilibrio hídrico, donde hoy en día los árboles están muriendo, donde ha desaparecido flora y fauna. Pero no siendo así, nosotros somos territoriales. Nosotros, a pesar de que el agua no está, y nosotros sacamos agua del subsuelo, a través de sondaje o norias. Las norias son pozos cartesianos que uno hace a pulso hasta llegar al nivel de agua. Esa agua hoy en día que estaban a 1.5 metros, que se recolectaban con un balde, pues nuestro tío nos contaban, hoy en día no están, y hoy en día tenemos que profundizar las norias o hacer sondaje, y donde el agua hoy en día está a más de 20 metros, y estos son millones de metros cuadrados de superficie de un lago subterráneo. La cuenca hídrica de la Pampa Altamerugal es un lago subterráneo natural dejado por nuestros ancestros, donde esta es una cuenca endorreica, o sea, una cuenca cerrada, es como una olla, pero que se guardó, y aquí pasa el río Nilo, que le llaman, porque es un gran río subterráneo que alimenta la cuenca que viene de la parte alta andina. Aquí nosotros no tenemos lluvia en el norte. Todo el agua viene por precipitaciones e infiltración en las partes andinas, incluso a través del Centro de Desarrollo de Recursos Hídricos de CIDER de la Universidad Arturo Prat, de la región de Tarapacá, identifica que esta agua incluso viene de la Amazonas. Entonces son aguas milenarias, o sea, son aguas guardadas para los tiempos de crisis. Esos tiempos de crisis ya llegaron, pero también en su forma y su proceso de extracción de agua, se dañó a todo el mundo, y aquellos que no hablan, o sea, nosotros estamos viendo cómo los árboles cada vez están más secos, y hay una ocultación de información por parte de todo el mundo. Entonces, bajo ese modelo, nosotros hemos visto que la única forma es de cuidar nuestra agua y nuestro cultivo para que se siga la línea que van a seguir nuestros hijos. Lamentablemente, hoy en día tenemos, incluso nos ganamos unos proyectos a nivel nacional de la Comisión Nacional de Riego, con generación para mejorar la calidad de agua, porque las aguas ya no son las de antes. Y es ahí donde nosotros estábamos teniendo cultivos de riego tecnificado, riego por goteo, para cuidar y optimizar nuestra agua sagrada, pero aún así el daño fue hecho y también nos afectó. Y eso generó que nosotros no pudiéramos continuar estos dos últimos ciclos de producción agrícola en nuestro territorio, porque nosotros hablamos de ciclo porque cada etapa en el año es repetitiva. Hay procesos, hay fiestas, hay festividades, se le da este mes que se está acabando, el mes de nuestra madre tierra, y el mes que nosotros hemos entablado denuncias y demandas ejemplificadoras para que se vean nuestros problemas. Las cosas ya ancestrales no se pueden realizar, pero sí se pueden hacer a través de un riego por goteo para cuidar el agua, porque ya el agua es escasa. Esa es nuestra visión, cómo podemos hacer una agricultura en estos tiempos que han cambiado, estos tiempos que hay que estar muy atentos incluso a cómo se presentan los proyectos en los territorios. Claro. Claro, y bueno, usted ahí en el bloque anterior nos comentabas que están haciendo distintas denuncias y demandas a muchas instancias que deberían ver el cuidado del agua, el cuidado del ecosistema también, pero que no han tenido mucha respuesta, ¿no? Y si nos puedes comentar un poquito más, y también para la gente que esté escuchando de otros territorios, maneras de aportar también a todo ese proceso. Sí, una de las cosas que nosotros tenemos que entender como pueblo, que nosotros tenemos leyes y esas leyes tienen que respetarse y también ampararse bajo el concepto de cuando se presenta un proyecto al Sistema de Evaluación Ambiental, al SEA. Nosotros lamentablemente con los proyectos que se han instaurado y se han hecho una política de reformación de los territorios por un mal manejo y lamentablemente no hay un plano regulador en los territorios, nosotros, bajo nuestra visión y el análisis de los proyectos técnicos, hemos rechazado, y el conocimiento del territorio, que es súper fundamental para que otros territorios puedan entender y comprender que cuando se presenta un proyecto en una etapa de evaluación, ya sea por una declaración de impacto ambiental o otro modelo que es mucho más consensuado por los territorios, pero lamentablemente no tiene como la jurisprudencia. O sea, nosotros podemos oponernos, pero si no tenemos una problemática que efectivamente nos vaya a dañar el territorio, nosotros hemos rechazado casi 5 mil millones de dólares en proyectos fotovoltaicos porque se están dañando sitios de interés patrimonial, como también por el análisis técnico de algunos proyectos que son inviables, que ya están dañando algunos árboles que han querido cortar, talar e invisibilizar. Lamentablemente, el sistema es muy permisivo y la mayoría de estos proyectos fotovoltaicos entran por una declaración de impacto ambiental y no una evaluación de impacto ambiental donde efectivamente tienen que hacerse la consulta a los territorios. Esto no está pasando y esto lo hemos visualizado. Yo llamo a los demás territorios a que estén atentos, que no solamente cuando se le presenta un proyecto lo analicen desde la parte que se les explica, sino que lo lean en la página www.sea.cl, identifican ahí la comuna y los proyectos que están en evaluación, los proyectos que fueron evaluados o los proyectos que están en una etapa de seguir presentando documentaciones. Eso es súper importante para que hoy en día entendamos que efectivamente hay leyes, pero hay que saber utilizarlas a nuestro favor. Esto es una etapa de una continua lucha que tienen los territorios a nivel nacional. Todos los proyectos que no son evaluados correctamente, nuestros territorios lo están haciendo ver y lo estamos viendo. Incluso hemos ido incluso a los gobiernos regionales por los proyectos, y los mismos proyectos dejan mucho que desear. Así que yo llamo a los territorios que estén atentos, que estén viendo y visualizando los problemas que tienen, que si tienen problemas también lo comuniquen, que lo suban a las redes sociales, que lo hagan virales, tal como lo hemos hecho en nuestro territorio, un pueblo que está alejado, que somos un pueblo de paso, pero a pesar de que somos un pueblo de paso, hoy en día se nos ha dañado y se nos ha invisibilizado, pero nosotros hemos hecho todo lo posible para que estos problemas se generen las denuncias y las demandas. Nosotros ya estamos en la etapa de las últimas presentaciones para entrar a una denuncia y después una demanda. Ojalá que sea una demanda local y no se extrapole y se vaya a la parte internacional, porque generalmente solamente le gusta estar al Estado y a la empresa dilatar los tiempos. Si ellos saben que hay un problema, solucionémoslo. Tenemos los tiempos, pero esos tiempos ya pasaron. Estos problemas ya están lamentablemente, ya los daños ya están hechos, y lo único que los papás, nuestros papás árboles, hoy en día están muriéndose, y nosotros no podemos seguir permitiendo que esto siga invisibilizándose por las autoridades y que no hagamos nada. Pues nosotros tenemos el derecho y la obligación, porque somos protectores, somos el cuidador de nuestra madre tierra, pero tampoco tenemos que ser también muy conscientes de que se han cometido errores, pero es, lamentablemente esos errores hoy en día se tienen que visualizar para hacer cambios, y esos cambios se están viviendo en estos tiempos. Nosotros hablamos del quinto Pachacuti, de un reencuentro y una reivindicación de los territorios. Nosotros, bajo el concepto de la autodeterminación libre y soberana, nuestros territorios tienen que ser escuchados. No tenemos que dejarnos pisar, tanto como en la época de la colonia como en la chilenización. Se vulneraron muchos de nuestros derechos. Por eso llamamos a los hermanos a estar atentos, a luchar por su tierra, a luchar por los que han de venir. Nosotros estamos en un tiempo de espacio, en una vida muy corta, pero no podemos permitir que estos daños sigan siendo permitidos por todo un sistema. Eso así es. Nivaldo, ¿algunas palabras finales ya y redes virtuales donde podamos también ir siguiendo la información de cómo les va en este proceso? De repente algunas fotitos también de cómo ha ido modificándose el territorio, estar atentas igual de todo lo que está pasando ahí. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, hermana Mel, Pecho y Irene, que están siempre atentos a los llamados de los hermanos. Ojalá que más hermanos se puedan comunicar a la radio. Yo quisiera decirle que nosotros somos semillas, somos parte del territorio, y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, tal como fueron nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros tíos, que han fallecido producto de esta pandemia, que nada es al azar. Tenemos un tiempo y esos tiempos se están cumpliendo, y nosotros, como nuestros pueblos soberanos, naciones originarias de los territorios de Tahuantinsuyo, Collasuyo y de la parte de la Araucanía, debemos tener claro que debemos luchar por nuestro hijo o por los que han de nacer. Yo comparto generalmente mi propio fanpage de mi red social del Facebook, donde comunico mucho, y hay muchos seguidores que efectivamente tienen muchos problemas muy comunes. Yo creo que hay que unirse, hay que seguir visualizando los problemas, y los territorios tienen mucho que aportar. Nuestra cultura y nuestro conocimiento ancestral debe ser traspasado para hacer una mejor nación, para hacer un mejor país, y para que todos podamos convivir en un ambiente libre de contaminación, de forma equilibrada, y que podamos seguir generando un país que tenga esa capacidad de transformarse y generar logros que sean un beneficio para todos y no solamente para algunos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos igual ahí atentos a todo lo que vaya pasando. Ojalá podamos seguir teniendo más contactos telefónicos. Y si nos puedes decir entonces, ¿sería como Nivaldo Ceballos? ¿Te encontramos en Facebook para poder ir siguiendo la información? Nivaldo Ceballos Carrero. Sí, correcto. Ya, pues muchas gracias, te mandamos mucha fuerza a ti y a todo el pueblo de Huaycamarca también. Esperamos que tenga toda una buena resolución en el proceso en el que están, y mucha fortaleza ahí para todos los seres que habitan ese territorio. Un abrazo al corazón, que sea en buena hora. Hayaya, hermanas y hermanos. Hayaya. Bendiciones, muchas gracias. Ahí estábamos entonces con Nivaldo Ceballos del pueblo ancestral Huaycamarca, distintas problemáticas que lamentablemente se repiten en los territorios, pero que son muy potentes ahí en esas zonas del norte. Imagino ahí mientras hablaba Nivaldo, un lugar que debe tener tanta fuerza espiritual y tanta fuerza ahí sobreviviendo todos esos valles en el desierto más árido del mundo, y que más encima se los estén secando por las mineras y por estas empresas sanitarias que solamente sacan el agua, la dan de paso a la gente y luego, como decía Nivaldo, la tiran hacia el mar sin ninguna conciencia de la escasez hídrica en la que nos encontramos a nivel mundial. Entonces reiteramos ahí toda la fuerza para ese territorio, esperamos que tenga todo un buen desenlace todo lo que está pasando ahí. Oye, qué potente, qué emocionante, y que, no sé, yo estoy muy, muy impresionado porque estoy cruzado por mucha emoción en estos momentos, tristeza, rabia, o no sé si la rabia es lo primero, pero como esta sensación, ¿no?, de que por sobre tantos pueblos, sobre tantos territorios, esta forma, este modelo ha pasado por encima. Y bueno, hago un llamado igual a nuestra forma también de proceder como pueblos empáticos, que algo que yo pienso y que me gustaría someter la discusión de todos ustedes que están en las distintas organizaciones, es por qué cuando se llama Noa Dominga, todos los territorios salimos. Sin embargo, cuando pasa algo como en Guaycamarca, ¿cierto?, que es un pueblo de paso, como dice el compañero, no estamos todos los pueblos afuera. Y no lo digo como un reto, sin duda, no lo digo como una superioridad moral, sino que como expandiendo nuestra visión, ¿no?, que todo el territorio es territorio de defensa, y que es difícil porque tampoco vamos a estar en la calle todo el año, o capaz que sí, y así soluciona, así cambiamos todo este sistema. Pero es un poco para llamar a esa reflexión, porque todos los pueblos necesitamos el apañe, po. Todos, los humedales pequeños, los oasis que hay en algún lugar, los glaciares en otros, los fiordos en el sur y un largo etcétera. Compañeras, compañeros, compañeres, vámonos a escuchar Laquitas Matriasaya, que ahí le había pedido la Mel, esta canción que se llama Papel de Plata. Así que jayaya para todos los pueblos, compas. encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Hola, soy Consuelo Infante de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. A continuación le ofreceremos de verde se tiñe la noticia, las noticias frescas semanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Volvemos a este... De veras que hablo muy fuerte y saturo a la gente. Saludos a todos. Sí, como soy medio sordo, los que somos más sordos hablamos más fuerte. Volvemos con las noticias en este Aire Puro 699. Estamos conversando con la Mel y ya tenemos listo el 700 si todo nos sale bien. Pero partimos con noticias malas. Asesinados por defender la vía, suman 264 los crímenes y asesinatos contra activistas en Latinoamérica. La pandemia de COVID-19 ha agravado las crisis sociales y ambientales en Latinoamérica, mientras las personas que se dedican a resguardar los derechos humanos, los ecosistemas y los recursos naturales tienen un panorama cada vez más peligroso y difícil, ya que al menos 264 fueron asesinados durante el 2020. Según el informe El desafío social en tiempos del COVID-19 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la crisis económica generada por la pandemia llevará la pobreza a más de 28 millones de latinoamericanos, 4% más que en 2019, con lo cual sumaríamos casi 215 millones de personas en vulnerabilidad económica y de ellos 83 millones la condición de pobreza extrema. Esto se suma a las crisis ambientales, políticas, económicas y sociales que tienen las regiones ante la pandemia. Recién escuchamos acá lo que pasa en el norte del país, escuchamos al Jota de lo que pasa con los incendios de los bosques nativos en la zona centro. Entonces hay una situación compleja para las personas que salen a defender la naturaleza. Bueno, tenemos después, podemos ir incluso con el homenaje que se hizo a Macarena Valdés a propósito de esta situación. En el caso de Macarena son 5 años de impunidad. Acá hay muchos casos y fundamentalmente Colombia es el país donde destaca la violencia contra activistas. Ustedes, me imagino que si ven las noticias en los medios de comunicación masivos de Colombia, no saben absolutamente nada de la cantidad de asesinatos que hay. Se recrudeció con el estallido social de Colombia, pero esto es de todos los años y de hace muchos años, especialmente con los gobiernos de Uribe y con el gobierno actual, que no me acuerdo el apellido, pero también de Santos. Acá pasan desapercibidos porque los medios de comunicación masivo tienen dueños y sus dueños tienen una ideología capitalista neoliberal, que son gobernantes que están en estos países donde no es noticia los asesinatos de dirigentes socioambientales. Pero si se levanta alguien en Cuba o se levanta alguien en Venezuela, ahí claramente van todas las cámaras, van todos los MIG, los periodistas, etc. En Colombia está ocurriendo un genocidio constante. También en Honduras, que recordemos que hubo un golpe de Estado blando. También en México, también Brasil y Guatemala son los países que destacan en relación con esto. Esta información y muchísimas más, usted puede verla en biodiversidadla.org, que es una súper buena revista que nos da un poco la mirada latinoamericana y podemos ver también que los distintos conflictos se vienen repitiendo en diversos lados. Pero las comunidades siempre atentas a defenderse. Eso como noticia. También como noticia para compartir, recordemos, nuevamente está en suma urgencia el TPP-11. La señora Yasna Proboste fue elegida por la DC como candidata a suceder a Piraña. Y hubo un cambio entonces en la testera del Senado, que son como los que ponen la suma urgencia, las discusiones, a los debates y todo. Y la señora Yasna estaba súper en contra, según ella, y estaba en contra del TPP-11, entonces no lo ponía en discusión. Cuento corto, ahora ella ya no está a cargo de eso, quedan pocos meses de gobierno a Piñera, y Piñera, que no está ni ahí con lo que pasa al pueblo, a la sociedad, a las comunidades, quiere colocarle el visto bueno final al TPP-11, y así toda la cuestión que está pasando, que para mí es algo bien bonito cuando escucho a los pueblos originarios, cuando veo a las compañeras y los compañeros socioambientales y un montón de compañeras también feministas de Modatima levantando una constitución que efectivamente se haga cargo de lo que dijo se me olvidó el nombre, ¿cómo era? Don Nivaldo Ceballos. Es importante todo lo que está pasando, pero el TPP-11 le pone una sepultura a todo eso. Así que ese llamado a alerta que mencionaba el Checho, no solo por Dominga y los hermanos pingüinos y pingüinas de Humboldt, no solo por los salar tipo Maricunga, no solo por los bosques, sino que también por el país entero y por los derechos. Ustedes entran a Ciper Chile o a observatorio.cl, ponen TPP-11 y les van a salir un montón de razones por las que nos tenemos que articular, porque si esto avanza, implica que tenemos que... O sea, hace rato que tenemos que salir a la calle y nunca hay que dejar la calle. De hecho, todos los viernes en Plaza Dignidad, a pesar del cerco mediático y la represión policial, se sigue juntando gente, particularmente por la libertad de quienes están detenidos en las cárceles del país a propósito de la revuelta. Pero también el TPP-11 es un llamado de alerta a nivel nacional, porque está metido el medio ambiente, están metidas las jubilaciones, están metidos los remedios, las comunicaciones, en fin, es como un demasiado importante, porque cualquier cambio va a tener legislativo, reglamentario, todo. Le tenemos que ir a consultar a las industrias, le tenemos que ir a consultar a los países del norte, que son los que se hacen cargo de la mayoría de los mismos. Oye, y ahí en el cambio que hubo en el Senado, porque aparece Jimena Rincón, que es una senadora que yo la conocí, creo que cuando fue diputada, o bueno, hace muchos años atrás, no la conocí personalmente, pero la vi como un poco levantando las voces a propósito de lo que... Esto hace mucho tiempo atrás, 15 años atrás, levantando las voces también desde la institucionalidad de lo que ocurría aquí en Quintero Puchuncaví. Y cuando le preguntan a ella del TPP-11, ella dice... Bueno, no lo puedo... ¿Parafraseo? ¿Cuál? Sí, lo puedes hacer. ¿Lo puedo parafrasear? Sí. Es que yo, la verdad es que, bueno, no sé exactamente cómo lo dijo, pero ella dice... Es un nuevo mundo, es un nuevo momento, es otra, es después de la pandemia. Pero sabéis que no responde si sí o si no. ¿Ya? Entonces, cuando ella planteó eso, yo lo que esperaría es que, claro, ella fuera más empática por un poco de historia para atrás, que un poco, digamos, ¿cachai? Pero tampoco hace un planteamiento firme respecto al TPP-11 cuando le preguntaron, con Yasna Proboste al lado. ¿Ya? Entonces, bueno, hay que ir viendo, quizás ese escenario político igual siempre es bueno, ese escenario institucional siempre es bueno ir mirándolo, pero sin duda que hay que levantar acciones territoriales. ¿Ya diste el libro? ¿Ya dijiste del...? Como la sección que se ha tratado de instalar. ¿Todavía no? ¿Todavía no? Si quieren dar noticia. Es que yo la verdad es que no tengo noticia porque no estoy preparado para aquello. Entonces voy con la sección más esperada. Chamuyento. Bueno, estamos empezando a compartir libros, literatura, ¿ya? Y uno de los autores que habla de movimientos sociales en Latinoamérica de manera importante es un periodista, un ensayista uruguayo, como Galeano, como Las Murgas, como Peñarol, como distintas cosas que hay como por ese lado. Y el libro que vamos a recomendar es de la extensa literatura, que acá el Checho mostró la parte de la literatura como Latiendo Resistencias, Mundos Nuevos y Guerras de Despojo, Política y Miseria, Progresismo, Autonomías y Emancipaciones, América Latina en Movimiento. Pero en particular me quiero detener en el tema de dispersar el poder. Y esto estamos hablando de una editorial chilena que en los años 60 y 70 fue muy importante para diversificar el acceso al conocimiento, a la literatura. Me refiero a Kimantú. Ustedes lo pueden encontrar en kimantú.cl. Buscan el libro Dispersar el Poder y ahí les va a salir un resumen y lo pueden pedir en una de esas que se los envíen a la casa. No sé si funciona así. Dispersar el Poder, los movimientos como poderes antiestatales. Raúl Sedeki dice: es cierto que cuando las aguas se aquietan, cuando la intensidad de la movilización se evapora dejando paso al retorno a la vida cotidiana, las inercias vuelven a imponerse y todo lo creado parece disolverse en el aire. Sin embargo, ninguna experiencia social pasa sin dejar huella. Si en ella se ha desplegado la potencia de la creatividad colectiva, si se ha sido capaz de ir más allá de lo establecido, si se han ensayado nuevas formas de hacer y de relacionarse. En esta nueva etapa de los movimientos, lo decisivo no son las reivindicaciones conseguidas, sino la capacidad de crear espacios y territorios fuera del control de los poderosos, desde las clases dominantes y los medios hasta los partidos de izquierda, las iglesias y los sindicatos, en lo que se genera la autonomía. En suma, no se trata de realizar un programa, sino de experimentar nuevas formas de vivir y de hacer. A menudo, estas formas de vida, que son simultáneamente formas de resistencia al modelo, solo pueden mantenerse en el tiempo si se consolidan como espacios autónomos donde nacieron, en los que la lógica del sistema puede ser invertida. Cuando esos espacios se convierten en territorio, o sea, porciones de la sociedad en las que sus miembros desarrollan toda la vida cotidiana, desde el trabajo hasta la salud, la educación y el ocio, aparecen las condiciones para lanzar desafíos más que ahondan más al régimen dominante. En sentido estricto, ya no son clases o sectores sociales los que se interponen al capitalismo, sino sociedades otras, diferentes, que nacieron en el seno de una sociedad que agoniza. La expansión de esas sociedades diferentes es lo que genera las condiciones para un cambio social radical, un pachacutic, la inversión del mundo. Esas son algunas enseñanzas de las luchas de los pueblos que habitan Bolivia y que salen aquí en el libro Dispersar el Poder del 2007. Ese es el manso libro. Y una vez hicimos deo con una compañera y nos llevaron dos personas bolivianas que estaban viviendo en Argentina y que participaron de todo ese proceso y la avanzaban así como fue un proceso muy potente, la lucha por el agua. Yo también quisiera recomendar un libro, pero en realidad se lo quiero recomendar a una persona en particular que en el Humedal La Rana hubo ahí uno esta semana hubo un voluntariado y todo, pero ahí está la Anita, a quien le quiero recomendar el libro Cuifi el Cantu, Antiguos Cantares de Panguipulli, de Doris Millanguir Neutopan. Así que esto trae, bueno, distintos cantos, están en lo que llamamos español, pero también está en mapudungún. Así que ahí para que la gente vayamos mirando desde esa poética cómo la comprensión del mundo. Compañera, ¿usted quisiera presentar lo que viene? Sí, esta semana, la semana recién pasada, fue una semana de agitación, de conmemoración por Macarena Valdés. Se activaron distintos territorios, reconociendo a la negra en su lucha, en su resistencia, en la semilla de ternura que fue. Y se hicieron ahí distintas actividades como la que vivimos ayer, el 27 de agosto, ahí en San Sebastián, en la cancha de San Sebastián, y vimos un corto que se llama Macarena, eres semilla, una especie de cuentacuento, una ilustración bien bonita, que se la vamos a dejar ahora para compartir un radioteatro. Macarena, eres semilla. Tiempo donde comunidades humanas, seres vivos y naturaleza convivían en un buen vivir. Con armonía y alegría se alimentaban de las bondades que generosamente les ofrecía la Ñuque Mapu, Madre Tierra. Pangui, Puma, siempre alerta, se empinó por las espesuras del monte. Una vez arriba, el Manque, Cóndor, le comentó lo que veía desde las alturas. Se acercan. De aquí los veo. Llegaron a las comunidades hablando del famoso progreso. A lo que Pangui le responde.

sabe a piñas, me sabe a mango, me sabe a leche, espera en corral, me sabe a china, maraca y fandango, y ají con huevo y en machucaje. Mi porro me sabe a bolle morongo, mi porro me sabe a bolle morongo. Y en mi gran celele, mi amiguito Soto ya ve. Y en mi gran celele, mi amiguito Soto ya ve. Un saludo especial, hoy haciéndome presente, con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. Saludo gigante al Alejandro Carvajal, ahí que desde el Mue, comuna en resistencia por el saqueo del agua, escucha ahí todos los sábados el programa Aire Puro, le hace el aguante a pesar de las conflictividades técnicas en la transmisión, pero también, como sé que es fanático, nos puede escuchar el martes a las 10 de la mañana por la Radio Placeres o en alguna de las radios que nos retransmiten, que ustedes pueden ver en el blog que vamos a mejorar esta semana para que sea más certero, pero si se pierden el en vivo los sábados a mediodía por La Placeres y La Lafkenche, lo pueden escuchar en otros espacios. El Alejandro nos invita, así como dato, nos dice: la reserva La Campana desde las 8 a.m. abierto por orden de llegada, capacidad de 150 personas. Hay que llegar tempranito ya que a mediodía ya está lleno. Me manda eso ya que hace una semana me quedé afuera porque ya estaba lleno, así no sabía cómo funcionar el asunto. Pero súper bueno ahí ir a la reserva La Campana, sale como 3 lucas, los mayores de 60 y los menores de 12 no pagan, así que es un bonito espacio ahí para que puedan ir y compartir. Sí, compañeros, miren, yo no sé de qué sector de la sociedad vendrán estas cosas, pero en algunos lugares de Europa y otros lugares están haciendo comidas como unos picnic afuera de los restaurantes en contra de los pases verdes, y me parece que esto también está ocurriendo acá en Chile. Está loco, pues está bueno igual. ¿Qué onda con limitar las salidas, o sea, las entradas a los restaurantes, las entradas a los bares, las salidas de los países? Una compañera hace poco tuvo el manso problema porque no la dejaban subirse al avión. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? No puede ser de que haya otras fronteras más que están imponiendo a través de esto de que supuestamente estamos todos contagiados. Ayer conversábamos de que se olvidaron de los asintomáticos, pues. Conversábamos de que en el supermercado te toman la temperatura, y si tú no tenías temperatura en esos tiempos, podías entrar. Si tenías más temperatura, supuestamente no podías entrar. Pero si eres asintomático, podías entrar igual y contagiar ya a la gente y da lo mismo. Entonces, esto es muy ridículo. Nada, compas, creo que si vamos a entender la salud, entendámosla como un todo. ¿Qué es lo que iba a decir, compañero? Porque lo más ridículo es el toque de queda, ¿sí? También. Que te permitan hacer todo el día lo que uno quiera, estar aglomerado en el metro, en fin, en distintos espacios, pero en la noche no, porque el comportamiento es más de riesgo, ahí tiene sus explicaciones. Pero invitando a actividades, les invito a la Asamblea Abierta Villa Alemana sin Termoeléctricas. El tema: a organizar la resistencia contra los rulos. Chao los rulos, no más zonas de sacrificio, somos reserva de la biosfera, son los hashtag. La reunión va a ser el domingo 29 de agosto, es decir, el día de mañana, a las 10:30 horas en la entrada Cerro Tercera. Entrada Cerro Tercera, así que buscan por ese lado, se llama el autocuidado, las mascarillas y todo eso, y la Asamblea Abierta Villa Alemana sin Termoeléctricas, ahí los distintos territorios organizándose contra los distintos amenazas que tienen sus ecosistemas. Invitamos también a leer Actividad Verde de Lectura, radiogroup.org. Con las mismas pruebas que fue absuelto, condenan a dirigente de la comunidad autónoma Temucuicui. En un comunicado que salió el día 24 de agosto, se dice: tenemos muy claro que si nuestro Peñi en este segundo juicio resulta culpable y condenado a una pena injusta, será solo y exclusivamente por las presiones políticas hacia los jueces. Así que... así también es el resultado de la represión selectiva y dirigida que aplica el Estado y sus órganos a miembros de las comunidades, particularmente de la Queipul. Así que todo el aguante para la gente de allá, y por supuesto siempre invitamos a leer los medios libres, como particularmente este, el radiocurruf.org. Sí, a propósito de las presiones políticas, también el 4 de septiembre, ahora el próximo sábado, se va a hacer una actividad en la Huerta Comunitaria Macarena Valdés, ahí en la población 21 de mayo, en Barranca, San Antonio. Así que también por la invitación ahí a participar, se está haciendo una rifa también, donde se van a rifar distintas xilografías, y eso en apoyo, en motivación también a Hortano Santander, preso político del caso PDI ahí en San Antonio, el único condenado a un montón de años, no recuerdo en este momento, pero ahí peleándola por su libertad. Y también a propósito de la reforestación que se está haciendo allá en Quilpué, el piño que con el que estuvimos conversando al inicio de este programa, se va a hacer una charla de regeneración y agricultura sintrópica el sábado 28 de agosto, hoy día, entonces a las 4 de la tarde en el Parque Merced, Fundo Ex Pajonal. Ahí René estuvo visitando ese lugar y está re bueno, así que la invitación a participar hoy día de esa charla a las 4 de la tarde, ahí pueden tomar colectivos a Merced desde Uruguay con Victoria. Esta actividad que la realiza Agua Tierra, el centro de estudio entonces ahí de agricultura sintrópica, que les vamos a estar entrevistando la próxima semana aquí en el programa 700 de Agricultura. Oye, no están los anarcomemes, nos están diciendo que el capitalismo está muriendo, roba de tu trabajo, planta comida y junta armas. Los más medias son solo propaganda política. Oye, ahí hay un tema también, ¿eh? ¿Por qué la gente sigue creyéndole en la tele y a la radio y a los diarios? ¿No se supone que Chile despertó? Yo esa parte no la entiendo, como que no me calza. Pero claro, hay una hegemonía y invitamos a la red de medios libres, a la red de medios de los pueblos, red de periodistas independientes, que nos juntemos y vayamos ya a una actividad verde que signifique destruir la hegemonía de las comunicaciones de estos locos. Dele nomás, compa, si yo estoy buscando ahí actividades verdes. No, que a propósito de lo que a lo que nos invitaba el J de Quilpué, que están trabajando en la reforestación del humedal Marga Marga, y que ustedes lo pueden buscar en el Instagram Humedal Marga Marga para sumarse a las jornadas que tienen todos los sábados como invitación de actividad. Él invitaba a que más que ir de los distintos territorios a la recuperación de este espacio, era ayudar en la defensa y recuperación de cada uno de los territorios. Y a propósito de lo que decía el Chichón con el tema de los medios de comunicación, también la invitación es esa, así como a no a construir monopolios de medios de comunicación como alternativo o comunitario, que sea la radio, para hacer tan ahí con ser un monopolio de lo comunitario o el ciudadano, en fin, o resumen, también es generarlo desde los mismos territorios, los ejercicios de comunicación en los territorios, por acá mismo, por Valparaíso, algunas juntas de vecinos van levantando sus boletines, sus fanzines, para ir comunicándose, es súper importante. Entonces, la generación de medios de comunicación o la participación en medios de comunicación alternativos y comunitarios es muy relevante para ir acompañando este monopolio mediático que construye un relato que busca siempre ahondar con las lógicas del capital. Entonces, no esperemos encontrar, es como la educación, así como no esperemos encontrar en la educación burguesa los espacios para emanciparse desde el pueblo, no esperemos encontrar en los medios de comunicación masivos cuyos dueños son los grandes capitales del país y del planeta en la comunicación que necesitamos. Entonces hay que generarla, hay que motivarla, hay que consumirla, porque más encima está lleno de fake news. El otro día escuchaba, estos personajes son macabros y disculpen porque sus oídos escuchen estos nombres, pero escuchaba a este personaje, el Rojo Edwards, que es un tipo ultra facho, un republicano, repetir hasta el hartazgo que los constituyentes se están subiendo el sueldo y son unos flojos. Y así lo repite Kast, y así lo repite una serie de personajes que tienen medios de comunicación. Y hay un estudio súper interesante que se llama La Convención Constituyente bajo el ataque mediático, que lo hace el Observatorio de Medios de Comunicación que tiene la Escuela de Periodismo de la Católica de Valparaíso, donde muestra cómo estos ataques son concertados y hay una lógica de articularse, porque saben que si lo convierten estas cuestiones en trending topic, lo van a utilizar los medios de comunicación masiva, que es lo que más consume la gente, como la televisión y la radio, que empiezan a referirse a esos trending topics. Entonces, fuera Lisa Loncón, el circo constituyente, y son puras cuestiones que están colocando estos tipos porque saben que ellos tienen incidencia mínima en el debate. Absolutamente mínima. Entonces no son los que construyen esto, y los medios de comunicación acá lo que están utilizando son esas máximas que incluso son nazis y que la utiliza la Fundación Jaime Guzmán, que repetir una mentira mil veces lo que genera finalmente para mucha gente es una verdad. El cabeceador de bala. Hay un medio de comunicación amigo que se llama el polche.cl que nos invita a ingresar en www.museoeneltume.cl. Vamos a hacer una pausita, espérenme un poquito. De hecho, ya no sale nada. No, pero estaba la bueno, ya. Aquí parece que sí estamos de vuelta. Ahí sí. Bueno, el Polche nos invita a entrar a www.museoeneltume.cl para ver este Facebook Live, o sea, esta transmisión en vivo por Facebook del Centro Cultural Roberto Mata, con 2T. Experiencia del Poder Popular de Mujeres, Memorias del Ayer y Luchas del Presente. Va a estar hablando ahí Elba Duarte, Patricia Flores, Bárbara Nahuas. La primera es militante popular integrante de la coordinadora No Más AFP de Valdivia. La segunda, profesora pobladora Campamento Nueva Habana, ex militante del MIR. Y la tercera es mujer, madre, militante feminista revolucionaria, perteneciente al Círculo de Mujeres en Resistencia, María Loreto Castillo. Así que claro, esto es mañana 29 de agosto a las 15 horas en este territorio dominado por el Estado de Chile, a defender el despertar popular. Recuerda entonces www.museoneltume.cl. Con eso parece que ya estamos, compas. Ya, entonces queremos dedicar este aire puro y en realidad quizás las luchas socioambientales de quienes le conocimos a Pablo Rivas, compañero de ONG Defensa Ambiental, compañero también del Movimiento por el Agua y los Territorios, compañero de las luchas Calleja, compañero, no sé, de vida quizás para muchas personas que estuvieron cerca de él en Concepción y ahí en sus alrededores, que partió de este plano y que, bueno, va a seguir viviendo en nosotros. Así que ahí a Pablo Rivas le dedicamos este aire puro, pero también, como decía, las luchas que siguen. Y luego vamos a escuchar una canción de Las Manos de Filippi que nos invita a ver la música desde otro punto de vista, no desde la industria. Palabras de cierre. A propósito de música, un saludo a Claudio Martínez, a la Aldana y familia. También músico y siempre conscientes y siempre al lado de las distintas luchas y las distintas demandas que se levantan en los territorios. Eso, que tengan una muy buena jornada, gente. Desde hace poco más de 5 años que se lleva a cabo un proceso de organización, de empoderamiento y de articulación de distintos territorios de la Bahía de Concepción en contra de la instalación de 2 terminales de gas, que son el proyecto Terminal GNL Pencolirquén y Terminal GNL Talcahuano, apoyado por capitales transnacionales como Chenier Energy, Electricité de France, el Aria Group y Stone Peak, entre otros inversionistas, que pretenden suministrar gas natural licuado para generar energía basada en este hidrocarburo para alimentar termoeléctricas. No es energía para la región, no es energía para uso comercial o residencial, es energía para el sector minero, es energía para el empresariado, es energía para el sistema interconectado central. Y esa es la lucha que lleva a los territorios de Tomé, de Luquén, de Talcahuano, de Penco y de toda la Bahía de Concepción que nos hemos articulado para generar un proceso de resistencia y decir no solamente que no queremos que estos proyectos se instalen, sino que también construir una alternativa que nazca desde la identidad y desde la construcción propia de nuestros territorios, desde nuestra comunidad, desde nuestro propio pueblo. Se ha recurrido a una estrategia diversa en la cual se han utilizado diversos métodos de lucha, desde la utilización de herramientas legales, entendiendo estas como, si bien el derecho es la herramienta en que las clases que dominan imponen su voluntad, hemos querido utilizar herramientas jurídicas para ir frenando, denunciando las ilegalidades de los proyectos, sus omisiones, el actuar cómplice del Estado, pero también utilizando métodos sociales de lucha, es decir, la protesta social misma, organizarnos de manera autoconvocada en nuestras propias asambleas, que los gremios, que los sindicatos, que las redes, que los estudiantes y que todas las personas que componen la comunidad también sientan este relato y esta lucha como propia y que de manera autónoma vayamos levantando ese proceso social, que es un proceso colectivo. Entonces esas han sido un poco las estrategias, el conocimiento, la autoformación entre nosotros, ya la educación popular, la generación de dispositivos comunicacionales en que nosotros somos capaces de relevar nuestro discurso sin que sean los medios de comunicación tradicionales quienes determinen la pauta de cómo debe comunicar o cómo debe organizarse un movimiento social. Termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. ¡Una bicicleta! ¡De algo! Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.